compañero de muchos años, yo entramos en ya estaba trabajando él, por supuesto. Hablo de Juan Carlos Ledesma, todos lo conocemos por el Pupi Ledesma. Hola Pupi, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Américo? Buen día. ¿Cómo va? Bueno, ¿en qué año entraste a la municipalidad? 78. 78. 78. 1978 estaba Vicente Marco. Ajá, Vicente Marco Tabela, sí, efectivamente. Uh-huh. ¿Y en qué parte entraste a trabajar? Y bueno, no, tuve 5 años a destajo. Sí. ¿Viste? Y bueno, ahí, bueno, el encargado era Basiñana de nosotros y estábamos en el donde está ahora el manual 53. Claro, por 20 de junio. Ahí era el reducto de los municipales, ¿viste? Sí, y íbamos y firmamos el cuaderno en la municipalidad ahí. Y bueno, hacía de todo, clase de trabajo, porque no me acuerdo qué categoría teníamos como destajo, no sé. Sí, porque todavía no había categoría. En este era 8, o no había categoría. No había categoría, pensé que era A, B, C. Bueno, sí, por eso. Sí, sí, y sí. Bueno, no, me mandaban. Después vino el estatuto cuando la categoría. En ese momento te mandaban a todos lados, vos tenías que ir a cortar pasto, juntar basura, descarte, lo que venía. ¿Viste? Claro. ¿Y después empecé a manejar algunas máquinas, viste, como después también vino Edelmiro Torres, creo que uno también de los que entraron junto conmigo, o antes o después, pero ahí nomás. Y bueno, tuve un tiempo manejando la retroexcavadora, que me acuerdo que cuando vos viniste acá, a Galve, sí. Yo estaba con Ambor retroexcavando acá el callejón grande acá. Sí. Que yo fui a hablar con Boulevard Argentino. Yo fui y vos a hablar veniste con William. Sí, pero fui a hablar más que todo con, o fue después, que porque Edelmiro quería manejar y no lo dejaron manejar. Los compañeros, ah, como era el celo de esa época, sí. Y sigue siendo. Sí. Y yo fui a hablar, me acuerdo que hablé con Bertotti. Le digo, enséñenle, le decía que quiere aprenderle. No, ¿verdad? Me da un Bertotti. Sí, por eso. El regador. Sí. Él te manejaba la palita de arrastre, puede ser, una motelera de arrastre que está bien. ¿La Bertotti? Sí. No, Bertotti no. Bertotti fue siempre regador. Ah, regador. Sí, la de arrastre estaba Basualdo y Dominici. Carlos Basualdo. Sí, Carlos Basualdo sí, y Ernesto Dominici. Y Ernesto. Sí, sí. Pupi, ¿y más allá de esos compañeros, te acordás de otros compañeros? Y sí, de muchos me acuerdo. Sí. ¿De esa época o de sí, sí, esa época. Sí, pero sabes que el otro día me puse a pensar y me acordaba de. ¿Te acordabas de Don Gorosito? Compañero, te hablo de todo sí, trabajo, sí, ¿no? Sí, de que estaba al lado de uno. Sí. Don Gorosito con el, ¿te acordás? Con el triciclo. Ajá. El otro hombre, no me acuerdo cómo era el apellido, que se reía siempre, tiene una sonrisa. No, yo no estaba ahí. ¿No estaba vos? No. Te hablo de. No sé, viste, pero yo me acuerdo. Gorosito sí me acuerdo. Gorosito sí. Gorosito terminó un trágico final, tú. Sí, sí. Sí. Pero. Sí. Que, no, sí, tengo un montón. No, pero en esa época, cuando usted estaba ahí el 20 de junio, estaba también Estanislao Costa. Sí, bueno, por eso a eso iba a llegar yo. Después del tema de las máquinas, a Costa necesitaba un ayudante. Y bueno, yo lo hablé a Costa y él me dijo, bueno, dejanos que yo voy a hablar con, no me acuerdo si habló con Bonino, con Lalo Ciotti, no me acuerdo con quién era ahí. Y bueno, fui al taller, ahí estaba el taller que atendíamos. Las máquinas que había acá, los camiones que eran acá, que eran los regadores, esos regadores más viejos. Los Doye, estaba el desagotador de los pozos negros, que también eso hice ese trabajo. Íbamos con Epifanio Chavero, nos íbamos hasta Irigoyen a desagotar pozos con Epifanio, mirá. El pelado. Y bueno, y empecé ahí, arreglando los motores Villa. A Costa me fue más o menos enseñando un poco y nos quedamos los dos. Los dos, y atendíamos los vehículos sanujeños y Irigoyen. Claro, porque en ese momento el gobierno militar había determinado que hubo intervención, que Tabela era el intendente de Galvez y a su vez asumía la presidencia comunal de Irigoyen, de Bernardo de Irigoyen sí. Y sanujeño. Sí, sí. Eso me acuerdo patente. nos traían los vehículos, no eran muchos, pero bueno, pero viste, vos tenías que atender los de acá más los de allá. Sí, sí. Y bueno, y así fuimos, fui trabajando ahí, ya después llegó la época de Ricardo Álvarez. Uh-huh. Pero pasaron unos cuantos años. Sí, sí. Porque yo calculaba que yo entré en el 78 y Tabela inauguró el galpón allá en el 83. Sí. Y fíjate vos que todavía estábamos, así que mira cuántos años pasaron de que estábamos allá en el, donde está la escuela ahora. La escuela. Sí. De taller. Y bueno. Y el tema del sindicato, yo cuando llegué, vos estabas en la comisión, que estaba. Sí, Pedro estaba Delgado, Galeto. Estaba Galeto. Roberto, estaba Rubén Galeto, estaba Norberto Jiménez, figuraba como presidente, o sea, sí, como una comisión. Después, sí, cuando la reforma de la ley de asociaciones sindicales, tuvo que transformar el sindicato. Pero viste que eso era el salón ese nomás. Sí, abajo. Sí, sí, abajo, nada más, eso es lo que era, ¿no? Y estaba todo de terminar, por supuesto. Claro, eso que ha hecho Norberto, ha hecho el salón, sí, más los dos baños y la cocina. Sí. Ajá. Y a partir de allí empezamos. Y a partir de ahí, claro, después se empezó a hacer todo lo otro, pero. Bueno, pero fíjate vos, eso estamos hablando de. 85, 86. Bueno, 85, 86. Uh-huh. Y después se empezó a hacer todo lo demás, ¿te acordás que teníamos? Ya estaba el garaje, acordate que también estaba, sí, hecho, estaba, sí, porque ahí habíamos puesto la carnicería. Sí, sí, sí. Esto es la carnicería. Una carnicería que arriesgamos la vida en una madrugada, realmente. Habíamos comprado la Peugeot, una Peugeot camioneta. La T4B, se la habíamos comprado al Peca Dorato. Hermosa estaba. Y decidimos ir a comprar a Maciel la carne. Y salimos dos a la madrugada. Y nos pasamos largo en el rulo de Maciel, nos pasamos, sí, largo, sí. Y íbamos a marcha atrás y nos pasó un camión por al lado que si nos llevaba, si terminamos en Buenos Aires. Neblina había. Bueno, cambiamos la carne, vivimos acá, cortamos los todo. Los costillares, Cacho González colaboraba, que era el carnicero que teníamos. José Serrano. Sí, José Serrano. Ah, José, mirá vos. Sí, sí, sí, José Serrano. Y bueno. Y digamos que después, no primero que esa noche nos dejó marcado, esa madrugada nos dejó marcado con el tema de ese riesgo que corrimos. Sí. Y después, por lo general, algunos compañeros que empiezan a plantearte cosas diferentes o te plantean dudas, y o bueno, esto. O, pero así, con eso, como con eso, pasó también con lo de la ambulancia. ¿Te acordás? Claro, teníamos la Falcon hecha ambulancia, sí, la rural. Y el Torino teníamos. Mm. Y bueno, pero viste, así también. Sí, el Torino, sí, viste, lo tuvimos que vender porque lo hicieron pelón. Sí, lo chocaron llevando a una familia municipal, porque había obligación de llevar a la familia municipal cuando teníamos. Pero no había todo, no estaban toda la gente de acuerdo, viste, porque qué sé yo, por esto, por el otro, pero bueno, nosotros siempre intentamos de hacer las cosas como se debían hacer, viste. Sí, Pupi, y vos en la primera comisión, esa era la primera comisión, ¿te que entraste a conformar el sindicato cuando yo entro? Sí. ¿La primera comisión? En la primera, sí. Ajá. Y después surgieron una o dos más, no me acuerdo yo. Ya no me acuerdo tanto porque yo en el 91, 92, yo me retiré del sindicato, sí. Me parece que fue en el 91, 92, si no me falla la memoria. Sí, no, pero yo te cuento, yo digo, cuando yo entro al sindicato, estaba, bueno, quedó de esa comisión anterior, quedaste vos, quedó Marcelino, sí, Antonio Zamorano. No sé si Cacho Galeto, también estaba, Galeto Cacho quedó. Un o tiempo. Cacho entró después. ¿Galeto? No, Cacho González, digo. No, Cacho entró después. Ah. Bueno, pero quedaron 4 o 5, después conformamos con otro compañero. Y se me ocurrió comprar los útiles escolares. Claro. ¿Y con qué fuimos a comprar? Que íbamos a Rosario, a Santa Fe. ¿Y con qué fuimos? ¿Con qué fuimos? Teníamos vehículos nosotros, el sindicato. ¿Y vos fuiste? ¿Tenías un FIA vos? Sí, tenía FIA. Sí, el FIA, tenía dos FIA tuve en mi. Bueno, pero FIA, no me acuerdo que fuimos. 1600 haber sido. No sé, ese. Y compramos los útiles de Rosario y los vinimos con el FIA. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Son todas cosas que la muchachada joven no la conoce. No, todo no, lo que hemos, digamos, avanzado, digamos, hecho, Yo no lo voy a tomar de forma personal, pero es que el sindicato hizo. Esta estructura se hizo después. Sí, sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Nada, en esa época, viste, tampoco no había quizás la entrada de dinero que hay ahora, pero ¿por qué ahí entra más dinero ahora que antes? Porque ahora hay muchas cosas, viste. Sí. Que, pero en esa época, culá, no había un... Sí, teníamos 5 comunas. Y hacer algo, viste, qué sé yo. Parecía como que nadie quería meterse, viste. No. Y Norberto y Galeto, bueno, Galotto por ahí después se fue, viste. No quiso saber más nada. Y quedó Norberto, creo que quedó Norberto él nomás, como de los viejos. Sí. Y bueno, pero viste, no era tampoco tan fácil, viste. No. Aparte, ustedes vivieron la época... Pero, de... sí. La época de don... A ver, de mi parte, de ese gobierno, no me puedo quejar. Porque te digo sinceramente, yo no me acuerdo si vos estabas o no estabas. No, pero estaba, si fue, si fue en el 70 y... Bueno, en el 79, después de que yo pedí permiso y me dieron, porque no ganábamos nada. Claro. Los municipales, estábamos muertos en la, en muertos y sepultados, no ganábamos nada. Y lo había al intendente y al Lalo Ciotti. Me dijeron, sí, Pupi, andá, hacete una campaña y después te vení. Nosotros acá ¿Viste la cosecha? Me guardaron, sí, me fui a la cosecha y me guardaron en el trabajo, ¿viste? Y volví otra vez. O sea, yo no me puedo quejar ni de uno ni de otro, de hablando del trabajo, pero... Sí, vos, no digamos, era fácil en esa época hacer cosas, ¿viste? Variando la situación. Recuerdo fundamentalmente en lo que hace a la comisión nueva, todo lo que significó eso. Empezamos con la parte de adelante a construir, la parte de abajo, donde está la administración, ahora, donde está alguna toda oficina. La parte esa, sí. Sí. Y después ahora, ¿quién, ya... ¿quién? Yo no me acuerdo quién es que estuvo trabajando con eso. No, ahí estuvo la cuadrilla municipal, que estaba en Santo Taberna, que manejaba la cuadrilla. Y después ya la última parte, que ya era la década del 80, 80 y pico, hasta el 90, que hicimos toda esta parte de acá arriba. Pupi, uno de los temas que después, cuando ya estábamos en el sindicato, tuvimos situaciones muy particulares. Ya cuando Tabela, digamos, al principio con Tabela, personalmente conmigo no fue fácil porque interpretaba que yo venía del peronismo, Sí, después ya pasó, nos fuimos conociendo, digamos que un tipo que si te decía que sí, era así. Y después tuvimos conflicto con Tabela, que a veces no era fácil para la Tabela, porque los empleados municipales eran todos tabelistas. En esa época, sí. Pero darle vuelta al mate a la gente, diciéndole que pasaba esto, pasaba esto, pasaba lo otro. Y hemos hecho las ollas populares, hemos hecho todo. Sí, me acuerdo que... ¿Cuántas hicimos esas ollas? Y en la Mitre, frente al Consejo. Después por la Belgrano. Nada, interminables esas cosas. Y después los viajes, ¿te acordás vos los viajes que hacíamos a ir a Santa Fe con la gente también? Movilizaciones, sí. Sí, movilizaciones allá, ¿viste? Pero bueno, es parte de la historia. Dio, en una palabra, dio su fruto, ¿no? Porque si no estaría esto. Por ahí uno tiene errores, yo tengo errores, vos tenés todos errores. Tengo errores. Y bueno, ya pasa. Sí, ya estamos en una etapa que vos te fuiste, yo me fui a media y estamos queriendo irnos, pero bueno, por eso tenemos que tratar de la situación. El tema es que los muchachos que están, los más jóvenes ahora, que tendrían que poner mucha voluntad para seguir con esto, ¿viste? Sí, y ellos, creo mucho. Que sí, que tendrían que hacer eso. Esto vos ves, por ejemplo, tenemos un sindicato, una mutual, tenemos esta radio que mucho interpreta que esto es joda, esto no es joda, esto es tener que venir y mantener esto acá, digamos, ¿sí? No es simple esto acá. Y bueno, estamos acá. Pupi, en lo que hace al tema de lo que significaba ese momento, yo creo que ha cambiado bastante, la etapa han cambiado. Pero más allá que, digamos, el compañerismo que había fundamentalmente con el sector de la administración, éramos menos. Yo cuando entré en el 84, éramos muy pocos, nos conocíamos, sí, digamos, todos. Yo ahora voy al galpón, los pibes no los conozco. No, no. Sí, sí. No, no, no lo conoces más. Por no. Eso te digo que, como te comentaba hoy, ya no sé cuánto de nosotros, de la tanda nuestra, de esa época, estén todavía, porque no, no. Ya uno ya se perdió de... No, no, ya no queda más ninguno. No. El 80 y pico, Marcela Perotti, que era el 86, 87, que era secretario de Intendente. Claro. ¿Y vos me dijiste que viniste en qué año? 84, entre. 84. Claro, mira vos. Sí, no, ya había mucha gente que se jubiló ya y que estaba ya. Y eso era, digamos, que lo que hace fundamentalmente a lo que vivíamos diariamente, ¿no? Porque había que estar ahí. Y después se fueron agrandando también las comunas. Oh, yo empezamos con, me cinco. Acuerdo cómo viajábamos con la Ofelia, con la negra. vamos a Rivi, vamos al grano. Allá llegamos, allá, pare la comuna. Sí. Yo decía, negra, ¿cómo? Son tres empleados, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, yo estuvimos parados. Así fue, oh, así fue. Gran luchadora. La vamos a tener más tarde, vamos a ver si nos llamamos por teléfono. ¿Te acordás cuando íbamos a Santa Fe? Que íbamos por plenario allá, sí. Cuando volvíamos, no, con el Chueco. El Chueco García. Qué capo. Han pasado compañeros muy, muy importantes. Yo siempre lo recuerdo. Y bueno, Cacho González, un tipo que... Yo te puedo asegurar que Cacho González, vos ya no estabas en el sindicato. Cacho González ha hecho llorar a funcionarios. Llorar, de bronca que tenía el tipo, viste, porque le decía cosas y delante lo hacía llorar. Igual que tuvimos una anécdota, hicimos quebrar el... Vos fuiste parte de una. Cuando Tabela pegó una trompada y te quebró el brazo, la mano. Ah, sí, me acuerdo. ¿Te acordás que nosotros fuimos con una prueba concreta de una situación que se había dado? Sí. Que no vamos a recordarla, pero había funcionarios que estaban en la joda. Y entonces nosotros fuimos y comprobamos a Tabela, y Tabela dice, si yo, usted me dice, muchacho, que esto va así, y lo compruebo, lo he hecho. No lo he echó después, por supuesto. Pero fuimos con los elementos en la mano que habían hecho, viste, sí, bueno, a veces igualmente, sí. Hoy día también pasa eso. Sí, ya sé que pasa, pero en ese momento pasa, ¿viste? Y no pasa nada. No pasa nada, se tapa todo, se tapa todo, sí, eso, pero a nivel local, ya está podido todo. Bueno, pero viste cómo fue ese momento. Y no sé si en esa o en esta reunión, la cosa que esta vez, o una vez que también hicimos estábamos de paro y hizo entrar la policía para que estuviera presente. En la charla que hacíamos con él. Esas cosas. Y bueno, la policía decía, ¿qué hora termina esto? Claro, manejaba todo. Y bueno, por ahí puse una trompa. Y dice, muchacho, creo que me quedé. Y otro que se quedó así también dijo, que con nosotros fue Pérez. Víctor Hugo. Sí, fue un momento jodido con Pérez, porque quería privatizar todo. Quería plantar plantas de plástico para que no juntara la hoja. Y plantó palmera que abrió todo. Me decía a mí, che, no podemos solucionar esto. ¿Qué quiere solucionar? Que él quería plata. Ay, Dios querido. Bueno, Pupi, yo te quiero agradecer. Sí, no, está bien, Américo, está bien. Yo me alegro de que esto sigue funcionando. Veo que la gente que te acompaña, que está con vos, todo funciona, ¿viste? Por lo menos. Mayor o menor medida. Son diferentes tiempos. Son, ¿sí?, diferentes. Por eso te digo, Corgará, que los que están los muchachos sigan con esto, ¿viste? En buena hora, ¿viste? Porque si no, que... Pero eso es lo que no se dan cuenta los nuevos, los chicos nuevos, sí. Es que si no está más esto, ¿qué hacen? Mm. ¿Qué van a hacer? Los pasan por arriba. Sí, ya está. Esa es un poco la marca que está marcando. ¿Viste? Pero lo no piensan. Es nacional. Como que no sé. No toman conciencia. No. Desgraciadamente. No. Cabrera, hoy es el aniversario del fallecimiento del general Don Martín Miguel de Güemes. Vamos a recordar con los temas musicales, dos o tres temas musicales. Ahí tenemos a Cafrude, lo tenemos a Rimoldi Fraga. Rimoldi Fraga. Eso. Medio milico era, pero bueno. Pupi sabe mucho de folclore y canta. Canta, no, no se va a animar a cantar. No, pero, no, porque no me pero da mal canta, la garganta. Pero canta, cantaba también. No me da mal la garganta, pero era, era cantor, ¿viste? Cantaba, cantaba cuando hacíamos las fiestas municipales. Las fiestas municipales. Esas cosas que hay que recordar, ¿viste? Vos, que qué va. La fiesta que hacíamos, primero en el lote. En el lote, la chopeada. Después sí. Acá hemos hecho chopeada, acá, acá abajo. Acá, acá, acá abajo. Un día me acuerdo que se. Teníamos el quincito ese de. Era quincho, sí, quincho. Sí, sí, sí. Y. Hay montón de esta que. Hicimos ahí abajo una choripañada, me acuerdo que estaba el chivo haciendo los chorizos. El chivo estocorno. Yo me acuerdo de algo fundamental. La teníamos de secretaria, a Graciela Pietrasanta, la flaca. Contá, contá la venta vos. Ella venía la tarde, ella venía la tarde. Y el único que estaba el salón de abajo, con la puertita. Daba a la calle ya, el salón y, con la puertita. Y la puertita que... de atrás, estaba, ¿eh? Estaba la puerta de atrás. Ajá, y sí. Ahí entró él. Por ahí entró. Sí, por ahí entró. O sea, se y hablamos de un compañero nuestro, por, ya no está, entre nosotros, Porfirio Altamirano, que andaba siempre a caballo, ¿verdad? Le cuidaba la feria también. Sí. Y venía medio entonado. Y me apareció la cabeza del caballo primero y la, venía atrás. La vaca estaba allá al lado de la puerta, estaba tendida. No, no, no. Ay, Dios querido. Qué manera. Sí, anécdota como esa. Pero hay de todo. Con Jesús. Jesús le dio tu Jesús. Sí, Mandrake. Mandrake. Cada compañero, digamos, sí, no, compañerazo. Problema, aparte de la lucha los estaba el problema todo. Que teníamos allá, nosotros digamos, yo cuando ya estaba allá en el taller ahora. Sí. Últimos años. Sí. No, no, Mandrake era algo especial, era especial, era, sí, ya entraba gritando, ¿viste? Dentro del galpón. Sí, estaba mal, estaba mal. ¿Qué va a ser? Vamos con los temas musicales, bueno. Y nos despedimos de Pupi Ledesma, ¿eh? Ya hay otros compañeros que vamos a seguir charlando. Compañeras. Yo voy a ser allá va ese Martín Güemes, barba florida y entera.